es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. René Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Y pues, el día de hoy estamos de plácemes, estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Así es, nada más y nada menos, la Universidad de Sonora cumple 74 años de haberse fundado aquí en la ciudad de Hermosillo, primeramente. Y estamos de fiesta. Un abrazo a las unidades académicas de la Universidad de Sonora por su 74 aniversario por allá en Navojoa, la Unidad Sur, Ciudad Obregón, Caborca, Santana y Nogales. Desde luego la ciudad de Hermosillo, Sonora. Un abrazo, es precisamente, nos desvelamos un poco, estuvimos en las mañanitas, en la noche de ayer, René Flores. Sí. Un festival, como siempre, como todos los años, lleno de nostalgia, lleno de cariño ante la comunidad académica estudiantil. Y el pueblo de Hermosillo, que también se dio cita ahí. Claro que sí. Y es interesante saber que llegamos a este 74 aniversario con una universidad fortalecida. Una universidad que pues está catalogada como las mejores del país. Y desde luego en la región noroeste, pues más que la mejor. De las mejores. Y fíjate que en ese contexto, para muestra basta un botón, reconoce precisamente la Universidad de Sonora recibió por parte de los comités institucionales para la evaluación de la educación superior, CIES, la acreditación a sus procesos de difusión, vinculación y extensión de la cultura, así como de la función de administración y gestión institucional. Ambos reconocimientos fueron entregados al rector de la máxima casa de estudios en el estado, Heriberto Grijalva Monteverde, quien señaló que dichas distinciones son producto del trabajo cotidiano y esto nos dice que vale la pena el esfuerzo del día a día y sentimos que somos parte de una universidad, de una institución de educación superior, de las más importantes del estado. Qué bonita forma de cumplir sus 74 años con esta distinción que le hace un órgano de evaluación a nivel nacional. Felicidades a todos los universitarios por esta distinción en vinculación. Si de por sí ya las tenían docencia, sí, y en la investigación, ¿verdad? Sí, sí, una gran felicitación para todos y cada uno de los integrantes de la universidad, alumnos, maestros, trabajadores, es muy grande. Así entonces, es. Una gran felicitación para todos. Vamos a platicarles también las efemérides después de dar esta pequeña introducción, porque es un día muy importante que estamos celebrando y celebraremos a lo largo de este semestre. Pues vamos a, como siempre, hasta tener las secciones de las efemérides, un día como hoy. Por aquí platicaremos también de algunos eventos de interés y tenemos en la sesión de la entrevista la visita de estudiantes, de tres distinguidos estudiantes de dos planillas. Por la planilla azul, Kaizen, se encuentra con nosotros Fred Orlando Barceló Chávez, vicepresidente de esa planilla, y también se encuentra por la planilla roja Sigma, Vicente Solís Sandoval, como presidente, y también se encuentra Daniel Moreno González aquí en su cabina de radio. Así es de que acompáñenos. Gracias a nuestro operador técnico que nos pone una música muy entusiasta, muy cumpleañera. Oh. El grupo. Eso, muy bien. De los 80. Gracias, nuestro operador técnico. Muy agradecido. Platícanos, René. Claro que sí. Vamos a empezar el día de hoy con las efemérides. Nos vamos al pasado 10 de octubre, pero de 1846, es descubierto Tritón. El astrónomo William Lassell descubre Tritón, una luna de Neptuno. Bueno, esto pasa mientras él observa un planeta recientemente avistado. Lassell, que intentaba verificar si ésta poseía un anillo, halló sin embargo el satélite. Después nos vamos al 12, el día de hoy, es el Día Nacional para la Reducción de Desastres Naturales. En 1915 se presenta en Berlín el primer avión totalmente metálico, inventado por el aviador e industrial alemán Hugo Junkers. En 1964 los cosmonautas Vladimir Komarov y Boris Yegorov, y además de él, Konstantin Feokitstov, realizan un vuelo de 15 órbitas en la nave Voskhod 1. Y, obviamente, nos vamos muy, muy, muy atrás. En 1942, Colón llega al Nuevo Mundo. La expedición que comanda Cristóbal Colón, ¿verdad? Así es, que había partido de España 2 meses antes, al mando de la Pinta, la Niña y la Santa María, alcanza la isla antillana de Guananí, que en un primer momento se toma como el extremo oriental de las Indias, creyendo que había llegado pues, a la India. Tras bautizarla como San Salvador, Cristóbal Colón tomó posesión de ella y pues así se inicia el descubrimiento del Nuevo Mundo de América, que después sería llamado América. Entre comillas, antes de que pases a otro efemérides, precisamente dicen que se celebra el descubrimiento de América en ese 12 de octubre. Y bueno, las redes sociales, hay una serie de comentarios en ese sentido. ¿Cómo se va a descubrir algo? Un continente que ya tenía millones y millones de personas habitándolo durante miles y miles de años. Sí, de hecho se especula que todavía por el Polo Norte, por el lado de Rusia, ya habían llegado por ahí gente primero y así antes es. Que Cristóbal Colón. Y incluso se habla que los vikingos también. Los vikingos llegaron a América, también. La antigua China también. Y bueno, hay un debate en el sentido de que se descubrió América por los españoles. Realmente es una... Tenemos que celebrar el descubrimiento cuando ya había una civilización de la... No, hablemos de los incas, hablemos de los... De Sudamérica, ¿verdad? Impresionante. Más de 80 millones, ¿no?, de originarios. Una ¿sí? cultura muy importante. Con tecnología propia ya y con características marcadas. Se habla de que no es un descubrimiento. Más bien los españoles y portugueses llegaron más bien a masacrar, a violentar la vida en América, ¿verdad? Hay que reflexionar en ese sentido. Sí. Y que, bueno, se realizó un exterminio muy, muy grande de los originarios, y que más bien este día, 12 de octubre, debiera servir como para reflexionar y rescatar los valores de nuestros indígenas, de nuestros antepasados, y reivindicar nuestra civilización, ¿verdad? Celebrarlos a ellos. Así, sí. Rescatar esos valores que tenemos como México. Y recordar que las grandes potencias, aún así, después de 500 años, más de 500 años, seguimos siendo explotados y muchas veces masacrados. ¿Sí? Entonces, reflexionemos en ese sentido. Los invitamos, no me crean mucho, pero ustedes mismos hagan su propia reflexión. Sigue, por favor. Nos pasamos al día de mañana, 13 de octubre, pero de 1832, Samuel Morse concibe y resuelve prácticamente la idea de su telégrafo eléctrico durante un viaje en barco. En 1992, el avión supersónico, el Concorde, el famoso avión francés, da la vuelta, ¿verdad? Así es, da la vuelta al mundo en 32 horas y 49 minutos, estableciendo pues un nuevo récord. Claro. En 1884 se adopta el meridiano de Greenwich, que pues para los que no sepan, el meridiano de Greenwich atraviesa la localidad inglesa, obviamente llamada Greenwich, muy cerca de Londres, es adoptado como un meridiano universal. Medidas, ¿verdad? ¿Cómo medir? ¿Sí? ¿En dónde te encuentras en el planeta Tierra? ¿En qué parte? Exactamente. Y nos pasamos al viernes 14, el próximo viernes 14, pero de 1878, Edison solicita a Thomas Alva Edison la primera de sus patentes relacionadas con la iluminación eléctrica. Uh-huh. Y en 1947, el piloto militar estadounidense Chuck Yeager, a bordo del avión Bell X-1, supera la mítica barrera del sonido. ¿Qué tal? Muy, muy, muy destacable. Y desde luego, fíjate que nos encontramos una nota el día de ayer, lo comentábamos, René, que ayer fue el Día de la Niña, el Día Mundial, el Día Internacional de la Niña. Y esto viene a colación, bueno, nos unimos, rescatamos esta celebración, porque hoy se conmemora este día, el Día de la Niña, porque solo juntos podremos terminar con la pobreza, violencia, exclusión y discriminación que conforman las niñas de todo el mundo. ¿Qué problemas afrontan las niñas en nuestra sociedad? Es importante promover el empoderamiento y los derechos humanos de las niñas. Es necesario para hacerle frente a la discriminación y la violencia de la que son víctimas en todo el mundo. Y vaya que sí, vaya que sí. Sí. Cómo se explota, cómo hay historias muy dramáticas de las niñas fundamentalmente. Y es un día también para reflexionar lo mucho que hay que hacer por nuestra sociedad y en particular por la niñez y por la juventud. Y recordamos este día, precisamente el día 11 de octubre, el Día de la Niña, por rescatar sus derechos, ¿verdad? Muy bien, pues déjenme decirles una nota interesante, que esperemos sea de alguna curiosa. Cada 6 segundos una persona muere en el mundo por alguna enfermedad relacionada con el tabaco. ¿Tú fumas, René? Recientemente ya estoy pensando en dejar el cigarro ya. ¿Has abusado? Porque puede ser de esos que mueren cada 6 segundos en nuestro planeta, ¿eh? Piensa en dejarlo. Muy bien. Muy bien. Platícanos, ¿qué nos traes por allí de tus notas científicas, René? Muy bien. Bueno, les voy a platicar, ingeniero, y bueno, a nuestros invitados también. Siempre han notado que hay gente y hay ciertos compañeros que tienen una conducta social distinta. Hay unos que son más retraídos, hay otros que son más extrovertidos. Bueno, resulta que pues hay un estudio científico donde nos dice que esto es determinado por un gen. Uh-huh. Sería el gen, un gen culpable de la vida social de las personas. O sea, algo que tenemos por ahí metidos en que nada más es de nosotros, es para, individual. Para aclarar lo que es un gen, pues es una partícula de material genético, uh-huh, pues que determina ciertas caracteres y características. Que son generalmente heredadas. Ajá. Bueno, les platico. Científicos y psicólogos han descubierto que la falta de un gen específico puede afectar la conducta social humana, incluyendo la capacidad de una persona para establecer relaciones sanas o para reconocer los estados emocionales de los demás. Esto me recuerda, y creo que aquí nuestros invitados, a la serie de Big Bang Theory, donde hay un personaje como Sheldon, donde no reconoce los estados emocionales de la gente. Entonces, él hace, bueno, todo gira ahí lo cómico a que no sabe cómo reaccionar. Durante el estudio, pues investigadores de la Universidad de Georgia examinaron como un proceso conocido como metilación, encontrando un gen que es llamado OXT. Pues este gen es el responsable de nuestra vida social. Este gen provoca una hormona llamada oxitocina, que está vinculada a una amplia gama de comportamientos sociales, tanto en los seres humanos como en los demás mamíferos. Básicamente, pues, cuando aumenta la metilación, que es el gen OXT, reduce la actividad de este gen. O sea, traduciendo esto, entre más gen OXT o entre más metilación, pues menos sociable es la persona. Uno de ellos dice, los participantes con mayor metilación de gen OXT tenían características asociadas con el autismo. Hay niveles, pues, donde se muestra el autismo. Todas nuestras pruebas indican que el gen OXT juega un papel importante en el comportamiento social y en la función cerebral. Así es. Entonces, en resumen, siempre que veamos, pues, algún compañero o simplemente las características de todas las personas que están a nuestro alrededor, cuando son menos sociables, quiere decir que a lo mejor pues tienen mucha metilación o gen OXT. Y esto da también, me llamó mucho la atención y se me hace muy interesante, porque da pie a poder manipular ese gen para realizar, o bueno, hacer que las personas quizá en un futuro pues sean totalmente sociales. Como los autistas, Alzheimer, poder dirigir algún tratamiento muy específico. Sí. Precisamente en lugares muy específicos, emitiendo algún tipo de reactivos o de sustancias químicas. Sí. Es el avance de la ciencia, pues ni más ni menos. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Uno de sus objetivos fundamentales es formar recursos humanos, que el país necesita, ¿verdad? En más de 30,000 estudiantes, la población en nuestra alma mater, en todo Sonora. Y bueno, el objetivo fundamental es precisamente son los estudiantes. Y aquí se encuentran en la cabina de radio, de Radio Universidad de Sonora, dos planillas, los cuales son estudiantes preocupados por fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, la actitud, ¿verdad?, de los estudiantes precisamente de ingeniería, ingeniería industrial, de las carreras de ingeniería mecatrónica, sistemas de información e ingeniería industrial y de sistemas. Y para ello, pues se encuentran para platicar aquí con nosotros en su programa de radio, ya lo dijimos en un principio, por la planilla azul Kaizen. Se encuentra Fed Orlando Barceló Chávez y también Estefanía Martínez. Por la planilla roja Sigma se encuentra Vicente Solís Sandoval y Daniel Moreno González. Sean ustedes bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, ingeniero Rafael Pacheco. Mira, llegó Estefanía con muchas ganas saludando muy, muy bien aquí a nuestro público. Y bueno, pues, platicábamos. Ustedes se están organizando para fortalecer para ir de la mano con esta enorme población que son los ingenieros en la Universidad de Sonora, aquí en la Unidad Regional Centro, ¿ok? A ver, empecemos con la planilla roja. ¿Cuál es el objetivo de su visita? Después vamos a platicar con la planilla azul también para, bueno, la idea es que los radioescuchas sepan de que ustedes están queriendo ser parte de la sociedad de alumnos de ingeniería y, bueno, queremos oír sus propuestas. Bueno, el objetivo de nuestra visita principalmente es venir a expresar nuestros motivos por los cuales queremos ser sociedad de alumnos del Departamento de Ingeniería Industrial. Asimismo, presentarles el plan de trabajo y las propuestas que traemos como planilla roja. Bueno, como comentaba, ingeniero, nuestro principal objetivo es apoyar y fortalecer los conocimientos y habilidades conjunto a la Universidad de Sonora, con el objetivo de salir mejor preparados al mercado laboral. Ya que nos concierne como profesionistas futuros, nos concierne contar con el mayor nivel de preparación posible, que exprese los principios y el nivel académico de nuestra alma mater, la Universidad de Sonora. Bueno, primero que nada, queremos tratar el tema académico, que es donde se basan todas nuestras propuestas, ¿no? Queremos traer cursos, pláticas, conferencias, talleres, hacer simposios, apoyar a nuestro congreso del Departamento de Ingeniería, llamado AXIS, para fortalecerlo y traer cosas interesantes a los alumnos, concientizarlos y que tengan herramientas complementarias a la formación de la Universidad de Sonora para que salgan mejor preparados al mercado. Sin embargo, como en este mundo no todo es lo académico, de que desarrollar nuestras capacidades y fortalecer los conocimientos, un punto muy importante es todos los vínculos, las relaciones que forjemos a través de nuestra vida y sobre todo en nuestra etapa universitaria, ¿no?, aquí en la Universidad de Sonora. Por eso, como Planilla Roja, proponemos vincularnos con los parques empresariales, las industrias, instituciones de gobiernos, académicos destacados, asociaciones civiles, para que nos ayuden a fortalecer esos conocimientos que adquirimos en la Universidad de Sonora. Pues fíjate, pues escuchándote, Vicente Solís es el presidente precisamente de la Planilla Roja, pues vemos muy integral la propuesta que está enarbolando su planilla. Y en este mismo contexto, antes de pasar en acciones específicas, platícanos por la planilla azul, Kaizen, Fred, Orlando, Barceló y también Estefanía. Platíquenos. ¿Qué traen mejor ustedes, mejores propuestas que la planilla roja? Pues nosotros lo que traemos ahorita es más unir las tres carreras, ya que las tres carreras tenemos diferentes tipos de cultura en las tres carreras. Lo que es la carrera de ingeniería mecatrónica, ingeniería de sistemas de información e ingeniería industrial y de sistemas. Lo que queremos es hacer un lazo entre las tres carreras, entre los estudiantes, para fortalecer la convivencia y unir entre los tres, ¿no? Bueno, una manera que se podría lograr es realizando torneos, eventos sociales, donde también culturales, que nos fortalecería el aprendizaje del estudiante, que nos ayudaría a sacarnos un poco de la rutina en la que estamos, que pues como ingenieros sabemos que es un poco pesada esta carrera, ¿no? También, por ejemplo, en los torneos deportivos, realizar torneos internos, incluyendo las tres carreras, donde puede hacer soccer, voleibol, básquetbol, otras actividades para fomentar e impulsar el deporte en el departamento. La academia, mencionabas la planilla roja y también los deportes y la convivencia. Sí. A ver, platícanos. Sin embargo, nosotros creemos que es un punto muy importante lo que mencionaba aquí la planilla azul, la convivencia, sería la convivencia y la unión entre las tres carreras. Sí. Nosotros creemos que, además de impulsar el tema cultural, deportivo y social, que es para desarrollarnos integralmente como alumnos y personas humanas que somos todos, un punto muy importante de toda la vinculación y las relaciones que forjemos es que actualmente en nuestro departamento las tres carreras están divididas. Y precisamente por esto mismo, incluso dentro de las mismas carreras están divididas. O sea, los de quinto semestre se llevan con los de quinto semestre y no más. Raro la persona que tiene relaciones en otros lados. Sin embargo, nosotros proponemos impulsar convivios, todo lo que comentaban nuestros compañeros, sí, con el fin de que se creen los lazos de que, por ejemplo, los alumnos de quinto semestre, que están a la mitad de su carrera, se relacionen con los de noveno, que ya están a punto de salir al mercado laboral. Entonces, si existe ese vínculo, esa amistad profunda que se puede forjar en nuestra universidad, el de noveno semestre, cuando ingrese al mercado laboral, pues ya va a tener años de experiencia, probablemente ya tenga algún puesto establecido. Claro. Entonces va a tener la oportunidad de jalar al de quinto semestre. Desde luego, déjeme decirle como antecedente que en la División de Ingeniería iniciamos por ahí en el 2002-2003 el concurso de creatividad e innovación, ahí nació, y era interno, era de las ingenierías. Seguramente puede ser buena idea, rescatar, porque es interdisciplinario. Pues ya, platícanos. Sí, pues es la semana de ingeniería, que uh-huh. es la unión entre, como hemos estado hablando, la unión entre las tres carreras, sí, donde ahí nos damos a desarrollar nuestras habilidades y aptitudes que tenemos, ¿no? Nuestras ideas innovadoras que tenemos, ahí le empezamos a crear, a presentar ante todos. ¿Qué le dirían ustedes, tanto con planilla roja como planilla azul? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿En qué etapa están de votación? ¿Cómo invitar a los estudiantes a que voten? ¿Cómo está este proceso? Bueno, en la votación se llevará a cabo el 19 de octubre, uh-huh. Pero antes habrá un meeting el día 18 donde concursarán las dos planillas. Y una reunión. Donde expondrán tanto la planilla roja. En los patios, abierto al público. Ajá, se pondrá en la área de la explanada de ingeniería industrial. Uh-huh. Sería en la mañana y por la tarde, por la mañana sería de 10 a 1 y en la tarde de 5 a 8. Y ahí van a dar a conocer ustedes su programa, ¿por qué deben de votar por la planilla roja o por la planilla azul? Sí. ¿Qué día es otra vez? El meeting es el 18 de octubre y la votación se llevará el 19 de octubre. Y es un meeting muy, muy especial. Es un meeting en donde se van a confrontar ideas, integrar propuestas. Cambiar los puntos de opinión entre las dos. Entre las dos edades de alumnos, pues, ¿no? Hacer una pequeña comparación entre los cambios que queremos hacer. Normalmente la sociedad de alumnos que se crean una vez y ya nunca más volvemos a saber de ellas. ¿Cómo le van a hacer para que realmente dentro de un año quien gane diga que hay resultados? Pues verdaderamente esa es una muy buena pregunta. O sea, porque en la actualidad muchos, como ya mencionaron, existe mucha división entre las tres carreras. Geográfica, ¿no? Más bien no es división. Sí, pero no están integrados. Sí, más como cultural se puede decir en cierto aspecto, ¿no? Y esas diferencias trataremos de minimizarlas y que se vinculen más. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo y que todos se sientan con un gran sentido de pertenencia hacia la universidad y como departamento, ¿no? Claro. O sea, el sentido de pertenencia es generarlo y hacer un cambio de cultura, más bien. Y sentirse orgulloso de ser un búhos, hombre, y festejar los 74 y 75 años. Y cuando regresen a nuestra universidad. Sí. Estamos por terminar, vamos a rescatar sus últimas palabras por cada una de las planillas. Planilla roja. Bueno, como comentaba, para darle continuidad y poder mostrar los resultados es necesario hacer los acuerdos y los convenios con instituciones de gobierno, lo que mencionaba anteriormente. Actualmente ya hemos traído, como planilla roja, hemos traído al delegado de la Secretaría de Economía, a gerentes de recursos humanos de diversas empresas. O sea, ya han hecho actividades, ya hemos ustedes hecho actividades. Ya acercamiento en su campaña. Ajá. Y lo principal, ¿qué les dirías a la gente por qué votar por ustedes? Bueno, yo los invitaría a votar por la planilla roja porque estamos conscientes de que es necesario apoyar todo el tema académico y social, ¿no? Cultural y deportivo para fortalecer nuestra formación integral. Formación integral del estudiante. Sí, dinos, planilla azul. Yo los invitaría a votar por la planilla azul, ya que ahorita por el momento, como es la segunda sociedad de alumnos que entra al departamento, estamos enfocados en fortalecer la unión entre los estudiantes, ¿no? Formar coincide, equipos. ¿No? O sea, ¿sí? No, las dos planillas son complementarias a sus puntos de vista. De hecho, y muchas coincidencias, ¿no? Sí. Y en su momento cada planilla la que gane va a integrar seguramente el programa de la otra. Claro. No, no como los partidos políticos de ahora, que se pelean y se siguen. No, de hecho, la intención no es generar división, sino generar la unión. Exacto. Exacto. De hecho, pues, los integrantes de las dos planillas somos de la misma generación. Somos grandes amigos. Somos amigos. Estamos juntos desde primer semestre prácticamente, nos conocemos. Es la gran familia. Ambos equipos queremos un cambio, pues competimos por un cambio, lo que es en el departamento. Y miren, de la unión. Con su entusiasmo, que usted, yo los veo aquí en radio, seguramente a los maestros de las diferentes carreras les van a inyectar vitaminas, ¿no? Y los van a rejuvenecer. Si a ustedes los ven con acciones, con actividades constantes, seguramente ahí vamos a estar apoyándolos. René Flores, obviamente, ¿sí? la división de ingeniería, ¿no? Y nuestras autoridades universitarias, queremos ver el entusiasmo para que refuercen todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Les parece? Perfecto. Muchas gracias por estar gracias con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Llegaste medio tarde, pero mira cómo habla esta mujer. René Flores, nos estamos despidiendo. Nos vamos rápidamente @ingeniounison Facebook, para que si quieren ver las fotos que acabamos de sacar ahorita, mandar saludos por el siguiente programa. Y el etcétera. Programa grabado está ahí también, va a aparecer en el Facebook que ya tenemos en Ingenio. Y nos vamos a despedir con esta frase. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. ¿Está bueno? Nos vamos, René Flores. Nos vemos hasta el siguiente miércoles. Muchas gracias a todos. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio. Un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.